Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, este espacio que tenemos dedicado a la cultura aquí en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como bien sabes, yo también pues tengo una productora. Estamos ahí intentando pues pelearnos en este difícil mundo e intentar pues producir series, hacer cositas, etcétera, etcétera. Y siempre pues me voy encontrando compañeros, colegas, y lógicamente pues siempre hablamos de cómo está nuestro medio o nuestros medios, que siempre pues que si hay crisis por A, si hay crisis por B, que si ahora pues los creadores están muy muy martirizados, que si ahora las plataformas quieren hacer esto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me lo he encontrado varias veces en LinkedIn, tenía ganas de charlar con él y al final pues el otro día se lo comenté, me dijo que sí, y fenomenal, que es el buen amigo Luis Alcázar. Él es productor, además de profesor, hace un montón de cosas. Ahora lo irás conociendo y con él vamos un poco a desgranar qué es lo que pues significaría pues la realidad que tenemos ahora mismo en los medios. Así que sin perder un instante, vamos a el protagonista verdadero de la velada de hoy, que nosotros que Luis Alcázar. Luis, un verdadero placer, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y es un lujo poder contar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por compartir un rato conmigo y pensar que yo puedo aportar, no sé si luz, pero por lo menos sí unas gafas de aumento para analizar este sector en el que trabajamos. Y nada, aquí dispuesto a tomarme un café, un té y a charlar amigablemente contigo. Exactamente. Quizá pues lo primero sería comentar que lo bueno que tienes tú, que has estado en diferentes puestos y así puedes valorarlo de una forma como más profunda. Porque, por ejemplo, yo soy productor, yo no he estado, yo he dado clases, pero bueno, tú has dado clases, has estado como productor, has estado montando medios, has estado trabajando para medios, después has estado trabajando por libre, has estado creando proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, para un poco abrir el melón, desde tu punto de vista, ¿en qué situación estamos ahora mismo? ¿Es una situación buena, mala, regular? ¿Se pueden hacer cosas, no se pueden hacer cosas? ¿O ya, aunque entraremos después con la inteligencia artificial, nos debemos ir ya todos preparando para el paro? Luis, ¿qué opinas? No, hombre, preparándonos para el desempleo, no, que siempre está ahí, evidentemente, esa posibilidad, pero yo creo que no. Bueno, es cierto que yo he pasado por muchos puestos, he sido realizador de televisión durante muchos años, he estado en equipos fundacionales de canales como Real Madrid Televisión. Después he trabajado como creador de formatos. He creado formatos que se han emitido en La 1 de Televisión Española, en La Sexta, en Telemadrid, también para plataformas como Rakuten, por ejemplo. Bueno, y después he sido productor ejecutivo de podcasts que han recibido premios Ondas, también de series documentales para plataforma, para RTV Play, por ejemplo, que han terminado también en Netflix. He hecho un poco de todo. Y después también he trabajado mucho para marca, ¿vale? Que yo creo que es una cosa también importante a tener en cuenta para la supervivencia del sector audiovisual, que cuando escasea la financiación, es cierto que hay que echar mano de las personas que están deseosas de introducirse en el sector del entretenimiento y que son las marcas, los anunciantes, y que desde luego son una vía muy importante para, es decir, como para seguir produciendo y para seguir trabajando. Bueno, solo un poquito de contexto, ¿no? De muchas cosas que he hecho, y he hecho muchas más cosas. He estado implicado en la creación y diseño y escritura de experiencias inmersivas, de juegos de realidad virtual. El primer audiojuego que se hizo para una serie de ficción de televisión en España lo creé y lo coescribí yo. Bueno. Pues tengo ese recorrido. Y después también, además, he trabajado como soy experto en transmedia, en branded content y he estado trabajando también en desarrollo de negocio para productora. Pues bien, ahora que he metido un poquito de contexto de ese conocimiento, es cierto que si atendemos a las condiciones de mercado exclusivamente, yo creo que se sigue produciendo, pero sí que vamos a sentir un. Estamos sintiendo ya, ¿vale? Desde el año pasado y sobre todo desde principios de este año, un retraimiento de la producción en general. Pero esto era una cuestión lógica. Cuando irrumpieron las plataformas en España, la primera que llegó fue Netflix en octubre de 2015. Sí que se vivió un momento muy dulce en cuestión de producción. Porque a la capa de televisiones que ya existían en España, estoy hablando ahora principalmente de vídeo, a la capa esa de televisiones en abierto, de TDT, a nuestras televisiones tradicionales y de las televisiones de pago que había en ese momento. Se unieron las plataformas internacionales. Las plataformas internacionales también estaban obligadas a hacer producción local. Con lo cual se vivió un momento muy dulce. Se creó en España el hub audiovisual de Netflix, se invirtió mucho dinero y en ese momento, es decir, mucha ficción, pero también es cierto que empezó a despertarse un momento muy feliz para el documental. El documental siempre había sido como el patito feo en la producción audiovisual y ha estado experimentando estos años una gran prosperidad y decir que también además yo creo que ha venido con mucha innovación narrativa dentro de los documentales. Y todo ese clima de prosperidad, es cierto que llevamos un tiempo que sabemos que se va a retraer porque era hasta cierto punto insostenible, ¿vale? Las plataformas estaban apostando por mucho contenido original para diferenciarse del resto de las plataformas, pero eso obligaba a grandísima inversión que no siempre, o no siempre, o casi siempre, mejor dicho, pues llevaba a un punto de no reversión económica con la compensación de las suscripciones. Por eso también hemos estado viendo cómo las plataformas han empezado a implementar espacios publicitarios y a crear formatos publicitarios para que las marcas pudieran financiar parte de toda esa inversión. En cualquier caso, desde el año pasado y desde enero de este año, ya, es decir, era Vox Populi que todas las grandes plataformas iban a restringir el número de originales, que esa exclusividad que se tenía de sus productos propios iba poco a poco a desaparecer y iban a vender sus propias IPs, sus intellectual properties, sus sagas y sus franquicias, iban a compartirlas, iban a vender derechos de emisión a terceros para poder amortizarlas. Y también iban a implementar las coproducciones. ¿Eso qué significaba? Que es como que cuanto más contenido se compartiera, menos contenido original tuvieran las plataformas. Esto significa que se produce menos y, por lo tanto, el número de productoras, pues, va a haber restringido el número de proyectos que pueden vender. Evidentemente, si antes podías encontrar que Disney Plus te compraba. Entre ficciones, documentales, entretenimiento, pues igual hacía 10 proyectos, pues si ahora lo restringe a 5, pues bueno, pues evidente. Y eso es análogo a todo lo que ocurre con HBO Max, es decir, con Movistar, con Prácticamente Netflix, todo. etcétera. Pues claro, hay mucho menos que compartir. Y eso va unido a el gran problema de la audiencia, que la audiencia nunca antes había tenido tanta oferta está muy diseminada y por lo tanto se alcanza mucha menos gente. Esto sobre todo es preocupante para la televisión en abierto. La televisión en abierto hace 10 años, cuando estábamos hablando de ese 2015, cuando llega Netflix, estábamos hablando de que una serie en prime time en televisión española o en Antena 3 podía, las buenas, las que llevaban mucha audiencia, te podían tener picos de 4 millones y medio de espectadores. Y ahora estamos viendo como una ficción, y digo la ficción porque es de lo más caro de producir, Sí. como una ficción, pues está alcanzando 1,5 millones, ¿vale? Es Interesante. prácticamente en 10 años ha descendido más de un 60% el número de espectadores. Que todos los sistemas de medición lo que hacen es camuflar un poco esa pérdida, pues hablándote de espectadores únicos, como si fuera un sitio web, ¿no? Que decir lo de Sí. visitantes únicos o visitas y tal, empiezan a manejar esas cifras un poco para maquillar que efectivamente se ha desplomado la audiencia en los grandes canales mainstream. Sí, sí, ¿Siguen sí. siendo muy importantes? Por supuesto, o sea, 1,5 millones de personas que a la vez ven un contenido sigue siendo masivo. Pero no tiene nada que ver con lo que era antes. Pero esto qué ocurre, evidentemente los anunciantes no son tontos. Antes te metían un anuncio que sabían que iban a haber 4 millones, 3 millones de personas y ahora te meten un anuncio o un espacio publicitario, pues te lo ve un tercio, la mitad de la gente que lo veía antes. Eso hace que la inversión económica también sea inferior y eso hace que las televisiones, esos programas de prime time, que eran los que recibían mayor inversión económica y por lo tanto tenían presupuestos más altos, pues han descendido sus presupuestos. Pero los canales siguen exigiendo que tengan la misma calidad. Aquí ya empezamos a tener un problema. Aquí al margen también se mete esos horarios de prime time extraños que tenemos en España, eso también influye. Pero eso ya es, eso ya es especializarnos mucho en lo que está pasando. Entonces, con todo esto, después de hacer este recorrido un poco de contexto, solo de televisión, tanto en abierto como en plataforma, pues podemos decir que seguimos estando en un buen momento, pero ya no es tan bueno. Hemos descendido y vamos a tener que aprender a reajustarnos. El otro día, hablando con el guionista Julio Rojas, que también estuvimos analizando un poco el estado de la producción audiovisual, de los medios, de la televisión, pues llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, la televisión en abierto, pues tiene como dicen ahora los modernos, un target de personas muy, muy mayores. Porque, por ejemplo, personas de menos de 50 años, o incluso menos de 60, pues optan directamente para, no sé, por otro tipo de contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión de que por ley de vida, pues cuando esas personas ya mayores pues ya desaparezcan, pues que van a perder un buen pico de mercado. Y luego también yo me he encontrado con el siguiente fenómeno. Has hablado de Netflix. 10 años, perfecto. Pero ahora yo le pregunto, ya te digo que no tengo un sistema de mediciones, es que soy curioso y me gusta pues preguntar a la gente lo que conozco, conocidos, familiares y tal, a ver qué plataformas suelen utilizar. Entonces, en los digamos 5 primeros años de la irrupción de Netflix, Disney Plus, HBO, todas estas plataformas, pues que de todo estaban con una, con dos, incluso con tres. Pero la respuesta que me encuentro es, Fran, yo estuve en tal plataforma, pero ya me di de baja porque es que hay a lo mejor una serie o dos buenas y el resto es, no sé, bastante mediocre, bastante mejorable, por usar algún adjetivo menos dañino, para un poco pues rellenar la plataforma, que o sea que optan más por la cantidad que por la calidad. Yo también he estado observando esto, a mí me ha ocurrido también, yo al principio estaba suscrito a varias plataformas y ahora no tengo ninguna, y es que me he dado cuenta de eso. Entonces, no sé si las plataformas son conscientes de ese bajón de usuarios que tienen y de que esto está cambiando totalmente, que hay otro tipo de contenidos bastante más asequibles, gratuitos, y ya no te cuento si entramos en el mundo de TikTok, en el mundo de YouTube, estos vídeos que son de 30 a 40 segundos, que están arrasando, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tienes de todo este tema que te estoy comentando, Luis? Pues por un lado, tenemos Tenemos lo que estabas comentando de las plataformas. Cuando las plataformas desembarcan en esos primeros años, 2015, 2016, fueron escalonado el llegado de las plataformas internacionales, todas tenían una política de captura de mercado bastante agresiva, por lo cual tenían unos precios muy bajos, ¿vale? Vamos a decirlo así, te ofrecían un catálogo muy amplio. Es decir, por un precio que realmente teniendo en cuenta que España era un país en el que tradicionalmente se pirateaban todos esos contenidos porque no se tenía un acceso legal, tenían que hacer que a ti no te compensara piratearlos y que prefirieras pagarlos, con lo cual se tenía una política bastante agresiva. Además de esos precios bajos, era muy común que tú pudieras compartir tu cuenta con otras personas, con amigos, con tu familia, etcétera. Por eso se daba ese fenómeno en el cual, pues, mucha gente podía disponer de varias plataformas a la vez, además de los canales en abierto de TDT. Esto, naturalmente, por esa insostenibilidad de la que estábamos hablando, de que se apostaba por mucho contenido original y con esos precios bajos, pues evidentemente al final el mercado se ha reajustado. Se ha eliminado esa capacidad de compartir tu cuenta, restricción por geolocalización, etcétera. Se han aumentado los precios y eso, naturalmente, ha hecho que la gente, pues, también evaluara. Digo, ¿para qué me hace falta tener Disney Plus? ¿Para qué me hace falta tener a la vez HBO Max, Prime Video, etcétera, ¿no? Entonces, se queda con una. Pero, ¿qué ocurre cuando te quedas con una? Afortunadamente, lo que todavía, y digo todavía, no se ha hecho es cambiar estos planes sin penalización por dejar las plataformas. Si hay, es decir, es como si hay planes que te recompensan si compras un año completo, ¿vale? Te hacen un descuento, pero por ahora no se penaliza el hecho de irte de una plataforma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues está ese movimiento, Frank, que has descrito. El hecho de que yo estoy durante 2 meses en una plataforma porque me interesan las nuevas series que se han ido estrenando, etcétera, los nuevos programas o las películas, y cuando termino esos contenidos que a mí me interesaba, me voy de esa plataforma y me voy a otra que ha vuelto a acumular nuevos estrenos que me interesan. Y entonces vamos a ver con frecuencia ese modelo. Yo conozco a mucha gente que tiene ese modelo. Evidentemente, yo me dedico a esto y yo sigo pagando todas las plataformas que te puedan ocurrir, pero va a ser más frecuente. Y eso las plataformas lo saben, ¿vale? O sea, saben que hay ese movimiento. Y es decir, hasta cierto punto se ha llegado a ese mercado de madurez en el cual casi todo el mundo dispone de alguna plataforma de pago. Pero al margen sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta ahora que, como he comentado, yo no solo soy un experto, sino que soy un enamorado del concepto transmedia, aunque la etiqueta transmedia antes no existía, después existió y seguramente va a pasar de moda, pero al final es un ecosistema transmedia en el que estamos. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Barlovento Comunicación, que te hace un ranking de OTTs multiplataforma. Y ese rasgo está muy bien porque en ese informe de OTTs multiplataforma lo que hace es meterte en el mismo saco Instagram, Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, Movistar, RTV Play. Y yo creo que ese concepto es muy importante porque estamos en un ecosistema en el cual todos competimos contra todos por el tiempo y por la atención de la audiencia. ¿Esto qué significa? Que Netflix sabe que se ha gastado 2 millones de dólares en la producción de un episodio de una serie, pero que yo lo voy a estar viendo con el móvil en la mano y va a tener que competir con el TikTok que ha hecho mi sobrina, va a tener que competir con el Reel que me envía una amiga por mensaje directo en Instagram. Y tenemos ese ecosistema. Entonces, ya te digo que está muy bien este informe porque te da de repente esa visión global. No solo la TDT compite con las plataformas de pago, no solo las plataformas de pago compiten entre sí, es que tenemos a nuevos agentes que están ahí incluidos. Por cierto, es decir, y en ese sentido, intratable YouTube. YouTube se ha convertido y se está convirtiendo en Estados Unidos, ya se hacen muchas experimentaciones de retransmisiones para YouTube, retransmisiones que habitualmente eran en canales de televisión y ahora se están compartiendo también a través de YouTube de forma oficial, se está convirtiendo en ese nuevo concepto de televisión, ¿vale? YouTube Importantísimo. pasó por un momento en el que parecía que el contenido corto, lo que tú decías, de 30 a 40 segundos, corría, es como es decir, amenazaba esa pervivencia de YouTube, o esa digamos, ese buen momento de YouTube. Pero YouTube ha resurgido con esa calidad del contenido largo, ¿de acuerdo? Que está haciendo que, es decir, que sea realmente esa OTT más vista en todo el mundo. Es cierto que en el mercado español, que somos un mercado relativamente pequeño, vamos a ver menos ese tipo de inversiones en YouTube, no como sucede en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que antes o después vamos a pasar por ahí, vamos a buscar y se van a buscar nuevas vías para la explotación de derechos de esos grandes eventos en directo, ¿vale? Que es a lo que se está sumando, que es a lo que se está sumando YouTube en Estados Unidos. ¿No crees que ahora mismo el mercado, no solamente español, sino el mercado hispano, contando con toda la Latinoamérica, contando con todos los que hablamos español en el mundo, empieza a ser, esto es un poco exageración lo que te voy a comentar, dirá, guau, este sueña, pero empezamos a competir con, digamos, Hollywood o todavía estamos en una fase pues muy embrionaria para intentar competir por contenido, por audiencia con el mercado anglosajón? ¿Siguen sin vernos como competidores, digamos, la producción en habla hispana, Luis? La producción en español a nivel internacional es muy importante, pero no es tanto como debería o no es tanto como a muchos nos gustaría. Es cierto que hay muchos rasgos locales que todavía impiden que nuestros contenidos viajen con soltura a través de todos los países de habla hispana, ¿de acuerdo? Casualmente hay que decir que como que digamos que el ascenso, la posible competición que hay de contenidos de habla hispana en el mercado, viene precisamente de Estados Unidos. Viene precisamente de Estados Unidos. Digamos que es como que hay más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Es una lengua que decir que si Trump no la prohíbe, que todo podría ocurrir en esta legislatura extraña que les ha tocado vivir a los estadounidenses, pues tiene visos de convertirse no en una lengua dominante, pero sí en una lengua muy importante para hablar de negocio en cuestión de contenidos, de entretenimiento, audiovisual, etcétera. Y precisamente ese crecimiento de la población hispanohablante en Estados Unidos está sirviendo como revulsivo al mercado en español. Más allá de acentos que influye, es como más allá de acentos que decir que influye, es cierto que los que el, es decir, que el tratamiento local y el tratamiento cultural de los contenidos todavía sigue siendo un escollo, no viajan exactamente bien. Yo me he visto en muchas de tratar de crear contenidos que pudieran viajar y es complicado, y es complicado. Fíjate, de hecho aunque sean plataformas internacionales, por ejemplo Amazon Prime Video, etcétera, que pueden estar extendidas tanto en España como en Estados Unidos, como en países latinoamericanos, allí se comisionan proyectos locales, fundamentalmente. No, Sí. No se comisiona un proyecto que tú pienses, ah, bueno, pues estamos en Chile, es decir, y esto lo vamos a vender a Argentina, Colombia, Venezuela, México. México, por supuesto, es el mercado más grande. Estamos hablando de más de 120 millones de 120, 140 millones de personas. No se crea, no se comisiona y no se produce pensando en ese mercado internacional. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un problema. Después, las grandes plataformas como Netflix, por decir un estándar, ¿vale?, de distribución internacional, sigue diferenciando los contenidos y meten el mismo saco. Por un lado, los contenidos en inglés y los contenidos de habla no inglesa. Y los contenidos de habla no inglesa es un cajón desastre. Es decir, ahí va Élite, ahí va Berlín, ahí va la Casa de Papel, y te encuentras las series coreanas, te encuentras los Juegos del Calamar, te encuentras series polacas. Entonces todavía estamos en ese cajón desastre, ¿vale? No se diferencia por habla hispana. Es cierto que nosotros tenemos ventajas con respecto a la producción polaca, probablemente, pero no nos llevamos a engaño, nos queda muchísimo por hacer en el Exactamente. idioma español. Hay un tema que a mí me interesa mucho y le he preguntado a varios pues integrantes, por ejemplo, un guionista, a un cineasta, a ver cuándo creen. Sé que no tienen bolita de cristal, yo tampoco, también sé que no tienes bola de cristal, si no te pediría la combinación de euromillones para el día que toque. Ojalá, ojalá. Y así lo resolvería, como soy consciente de que no tiene bolita de cristal, pues mira, para que hagas un poco una apreciación. Le pregunté a Elio Quiroga hace una entrevista hace 3 años, que cuándo creía que la inteligencia artificial podría sustituir a todo un equipo de producción, incluso actores, directores, guionistas, etcétera. Él me dijo 10 años, pero esto fue hace 3 años. Pero lo entrevisté hace un mes y le dije, ¿recuerdas que hablamos de esto? Dice, sí. Le digo, ¿estás todavía con todo el avance que ha habido de la inteligencia artificial pensando que en 10 años? Dice, no, no, Fran, ahora ya cambio la respuesta y va a ser en 4. Entonces, desde tu punto de vista, esto se lo pregunté también a Julio Rojas, que es guionista y además muy relacionado con todo lo que es la ciencia ficción, le La encanta la ciencia inteligencia ficción, artificial. sí, la Y proyección de mundos futuros, sí. me dijo que estamos ya muy próximos, pero que no hay que no hay que llorar, que vamos a estar conviviendo y el que aprenda las herramientas bien, el que las conozca, pues va a estar conviviendo y se va a poder hacer perfectamente. En tu opinión, ¿crees que esto pues va a ser bueno, va a ser malo, va a ser regular? ¿O en cuánto tiempo pues tú calculas que podrán prescindir de los seres humanos para hacer una producción con el ahorro de costes que esto conlleva, Luis? Todo depende de la escala a la que lo estemos midiendo, porque de facto ya se están eliminando equipos con producciones hechas en inteligencia artificial. Naturalmente, no estamos hablando de contenidos broadcast que se vean en una plataforma o en un canal de televisión, pero ya hay ciertos trabajos audiovisuales en los cuales se está sustituyendo a los equipos humanos. No al 100%, evidentemente, porque tiene que seguir habiendo una parte humana, pero ya lo estamos viendo. Hay un error bastante extendido que es ese mantra que se dijo: es decir, no vas a perder el puesto por una inteligencia artificial, sino que vas a perder el puesto por una persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Y eso es engañoso. Es engañoso porque un equipo no va a ser sustituido por un equipo de inteligencia artificial, un equipo de personas va a ser sustituido por una única persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Lo estamos viendo, por eso te he dicho, como desde el punto de vista en este sector audiovisual, que es muy variado. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los recursos de vídeos corporativos, lo estamos viendo en mucha comunicación de marca que se están implementando, porque es una innovación tecnológica y todos estos sectores, habitualmente los relacionados con publicidad, les gusta mucho la novedad y la incorporación de innovaciones. Y yo creo que está bien. Muchas veces esos experimentos de factura audiovisual, estilísticos, etcétera, tienes esa parte, es decir, esa parte que es mucho más efervescente, que está mucho más pegada a la innovación, que avanza rápidamente y que de alguna manera sirve de punta de lanza para contagiar al resto del sector audiovisual. Y ahí ya estamos viendo cómo se están generando spots. No al 100%, algunos sí, ojo, algunos generados al 100% por inteligencia artificial, otros que integran una gran parte de, decir, de materiales generados por inteligencia artificial, al margen de, evidentemente, la incorporación de herramientas que utilizan inteligencia artificial, cosas que empleamos todos y que facilitan la vida de muchos operadores técnicos en postproducción, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de IA generativa, no tanto de esas herramientas que utilizan algoritmos para mejorar, por ejemplo, la calidad del sonido, etcétera. Estamos hablando aquí de La inteligencia generativa, sí. artificial generativa. Perfecto. Y yo creo que, y yo creo que el problema no es exactamente que aprendamos a manejar esas herramientas. El problema va a ser que nos tenemos que plantear un cambio de modelo de trabajo. ¿De acuerdo? O sea, si con el modelo de trabajo que tenemos actualmente lo que hacemos es emplear las herramientas de IA generativa, eso antes o después, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es reducir equipos. Y va a reducir equipos de una manera que seguramente vamos a arruinar y vamos a empobrecer el sector. No solo porque a corto plazo genere una pérdida de empleos, lo cual y por lo tanto pérdida de talento y empobrecimiento general, ¿vale? No solo eso, sino que a largo plazo lo que nos vamos a encontrar es que la IA generativa lo que va a hacer es, en primera instancia, ir sustituyendo todos los trabajos junior. ¿De acuerdo? Los guionistas junior, los diseñadores junior, etcétera, porque muchas de esas tareas que digamos que son más bajas, que requieren menos experiencia, van a ser sustituidas por IAs generativas. Si hacemos eso, las nuevas generaciones, ¿cuándo van a conseguir la experiencia, el conocimiento para llegar a ser talento senior? ¿Vale? Estás eliminando de la ecuación ese aprendizaje. Por mucho que una persona de 20, 23 años sepa manejar esas herramientas de inteligencia artificial, le va a quedar un trecho de conocimiento y de experiencia, de conocimiento del sector, del cliente, de las plataformas, etcétera, para poder maximizar todo su potencial. Y ahí vamos a empezar a tener, y ahí también tendríamos ese segundo problema a largo plazo, desde mi punto de vista. Todo esto no ocurriría si lo que readaptamos es nuestro modelo de trabajo. No podemos simplemente sustituir las tareas que hacemos por tareas hechas con IA. No podemos sustituir las herramientas que empleamos es como por IA. Porque en esa sustitución lo que vamos a sustituir es a gente. No nos engañemos. Yo no, porque esto sucede. Perfecto. Entonces yo apelaría a ese cambio de modelo. Y lo que está urgiendo es que todas las entidades o las instituciones empiecen a darse cuenta de que tienen que crear comisiones activas y no esas comisiones que parece que nunca hacen nada. Unas De comisiones acuerdo. activas que, es decir, que establezcan unas prácticas, ¿no? Un código de buenas prácticas. Sí. Pues esto que comentas, Luis, es bastante tranquilizador para las personas que se dedican a esto y así pues que ven que bueno, que hay vida después de la vida de la inteligencia artificial y que se puede convivir. Tenía aquí una pregunta que al saber que te iba a entrevistar, pues hay algunos, sobre todo guionistas y gente que crea contenido, que me dice, pregúntaselo a ver qué me te cuenta y tal y cual, y así sabremos un poquito más. Tú has estado digamos, en el otro lado, como miembro de una productora, recibiendo proyectos. Y entonces me dicen los guionistas, pregúntale a Luis a ver qué es lo que valora en un proyecto cuando te llegan a pitchear. No me gusta usar este verbo, pero lo usa todo el mundo, pitchear. para los que no estén familiarizados con el medio, es contarle un poco en detalle, pues, de qué va un proyecto para que te lo aprueben o no te lo aprueben. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que valoras tú desde el punto de vista de un miembro de una productora a la hora de acoger proyectos? Soy consciente de que cada productora es un mundo y que cada historia es diferente, pero bueno, en términos generales, ya me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que no valoras? Y también otro tema interesante, ¿qué es lo que descartas rápidamente de alguien que empieza a contarte sobre un proyecto, Luis? A ver, es duro de decir porque yo como director creativo aprecio muchísimo la creatividad, pero después también he trabajado en desarrollo de negocio. Entonces, realmente lo primero que se valora de un proyecto es su capacidad de venta. Esto es así. ¿Y qué ocurre? La capacidad de venta adaptada al sitio en el que estés. Si tú estás en una productora, por ejemplo, que es muy famosa por crear series de ficción, pero series de ficción igual con un target muy determinado, por ejemplo, para targets a partir de 45 años, tiras diarias, ¿vale? Lo que solemos llamar telenovelas, etcétera, pues alguien te puede presentar un proyecto como Sky Rojo. Y lo puede descartar. ¿Por qué? Porque porque esa productora no es creíble presentando ese tipo de ficción, ¿vale? O igual quiere cambiar su posicionamiento y decide apostar, pero lo va a tener mucho más difícil a la hora de venta. Si se está en una productora que es muy famosa por contenido de entretenimiento, pero nunca ha hecho ficción, pues también le va a ser muy difícil. En este caso, por eso te digo que es como que se busca mucho esa, es decir, que se busca mucho lo que es esa viabilidad de venta, fundamentalmente. Esto, por supuesto, yo siempre lo aclaro. ¿Por qué? Porque cuando se descarta un proyecto, no se está descartando porque no sea bueno, no se está descartando porque no sea creativo, no se está descartando porque no haya una gran labor de documentación, es decir, una gran labor narrativa, etcétera. Es decir, es como se suelen descartar. Se suelen descartar muchas veces con pena porque en ese momento es decir, no tiene cabida en un catálogo. ¿De acuerdo? Esto pasa muy a menudo. Y aunque se presente un formato o un proyecto que digamos que más o menos sí que se pueda alinear con la capacidad de venta que tiene una productora, después hay que ver el momento. La gente que está trabajando en la productora lo que hacemos es tener contacto directo, periódico con todas las plataformas y con las cadenas de televisión. Las plataformas suelen tener mayor estabilidad a la hora de buscar cosas que los canales generalistas en abierto, ¿vale? Bueno, todos más o menos tienen unas líneas bastante claras, ¿no? Pero digamos que hay, es decir, es como que la tiranía del prime time, las distintas franjas, ese generalismo de muchas cadenas en abierto que hace que tengan que buscar huecos y tal, ahí digamos que es una miscelánea bastante más compleja. Pero las plataformas, entre comillas, aunque vayan evolucionando y vayan cambiando, es decir, como más o menos definen unas líneas claras por temporada, ¿vale? Y entonces te puede llegar un proyecto que más o menos se ajuste con las cosas que produce la productora y que por lo tanto más o menos está legitimada para vender y que podrían ser fáciles, pero desde la productora sabemos que ese no es el momento para ese tipo de contenido, ¿vale? Porque se ha dejado, es decir, como porque las plataformas han evolucionado y es un contenido que se hacía mucho la temporada pasada y que está en declive, entonces que van a meter menos cosas de ese género, que están buscando ciertas características como unos nombres muy determinados dentro del equipo, tanto del equipo técnico como del equipo artístico, como del talento que se va a ver en pantalla. tenemos ese conocimiento, ¿vale? Entonces habitualmente es el primer criterio es esa capacidad de venta, cuánto de vendible es ese proyecto, ¿vale? Y después lo siguiente es ya la calidad de desarrollo, la documentación, la creatividad, etcétera. ¿De acuerdo? Porque muchas veces lo que ocurre es que tú evalúas esa capacidad de venta y tú dices, yo esto no lo puedo vender, pero sí lo puede vender alguien. A mí me ha llegado mucha gente y le he dicho, oye, ¿esto por qué no lo haces con esta otra persona? ¿Por qué no lo vas? ¿Por qué no llamas a esta otra puerta? ¿No? Bueno, yo por lo menos lo hago así. No sé si el resto dará ese consejo. Pero yo sí que procuro trabajar de esa manera. Entonces, y esos son los criterios. Es cierta una cosa, que casi todo el mundo quiere que haya detrás algo de valor para poder comprar ese proyecto. ¿Esto qué significa? O es una IP, una propiedad intelectual muy fuerte, la que hay detrás de esa historia, ya sea estemos hablando de documental, de entretenimiento o de ficción, me da lo mismo. O hay una IP muy fuerte o hay unos nombres muy fuertes que apoyen el proyecto, ¿vale? Eso también hay que tenerlo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una industria cuyo ratio de riesgo es muy grande, el ratio de fracaso es muy grande y naturalmente la producción audiovisual es algo caro y se tiende a asegurar o minimizar, mejor dicho, ese riesgo apostando por determinados nombres. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú vas a vender, se lo estás vendiendo a una persona y esa persona internamente tiene que justificar ese proyecto ante muchas instancias, ¿vale? Cuando estamos hablando de plataformas, estamos hablando de instancias internacionales, hablando con la matriz en Estados Unidos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú no llevas esos avales, esos nombres, esa propiedad intelectual, etcétera, es mucho más difícil de defender. Es decir, y la persona que lo defiende está tomando un riesgo. Si toma ese riesgo, está poniendo en juego su puesto de trabajo. Eso también lo tenemos que entender y tenemos que saber por qué ocurre lo que ocurre cuando decimos, es que solo vende ficción cuatro productoras en determinadas plataformas que llevan además determinados nombres. Sí. Claro, es que lo que sucede es eso, es que si alguien te contrata la nueva serie de Alex Piña, pues posiblemente está tomando menos riesgo que si está apostando por un creador o una creadora de nuevo cuño que tiene menos o que no tiene experiencia, por muy bonito que sea el proyecto que te está llevando y por muy bien desarrollado que esté, ¿no? Sí. Entonces nos tenemos que poner también en ese lugar. Yo me he encontrado últimamente me he encontrado muchos grandes ejecutivos de este tipo de plataformas o de grandes canales, estamos hablando de Warner, de Paramount, de la Metro, que bueno, me han dicho, mira, yo me he marchado de aquí, me he montado mi propia consultoría porque es que la presión es tan grande, porque claro, es que aquí tienes que manejar un montón de presupuesto, pero claro, en tu responsabilidad está el invertir en un proyecto, el invertir en otro. Y entonces se da una circunstancia bastante curiosa, que optaban por lo que ya había funcionado. Series de los 80, de los 90, o remakes, otro remake y tal, que habían funcionado y consideraban que si habían funcionado, pues iban a funcionar. Entonces estas personas me decían, mira, yo no aguantaba la presión porque es que aquí cometes un error y te vas a la calle prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos grandes ejecutivos pues van a lo seguro. Lo que comentaba antes, una película en los 80 funcionó, pues vamos a hacer el remake. Una serie funcionó con estas características, pues vamos a hacer algo similar. Y este fenómeno me lo estoy encontrando Claro. cada vez más, que es bastante, bastante curioso. Entonces, Claro, claro. ¿qué le recomendarías a los que van a una plataforma o una productora a presentar proyectos? ¿Qué consejo le darías? A ver, para empezar, un creador ir directamente a una plataforma, un creador, una creadora, ¿vale? Ir directamente a una plataforma Es muy complicado si no tienes un nombre, ¿vale? Si tienes un nombre, eres una persona reconocida, pues claro, igual te puedes presentar sin el respaldo de una productora, ¿vale? Porque te van a buscar una productora. Pero si no tienes ese respaldo, va a ser mucho más complicado que pueda haber un proyecto. Las personas que están creando deberían llevar el respaldo de una productora. Tienes que localizar la productora adecuada para ese proyecto, que es lo que he estado contando antes. Si tú crees que tienes un petardazo de serie para Netflix, tienes que buscar qué productoras están trabajando con Netflix, qué tipo de ficción y si sea y se alinea. Y tratar de, es decir, tratar de presentarlo y de hacer ese pitch, ¿vale? De tratar de presentarlo y de vender todos los valores que pueda tener. ¿Qué más trucos? A ver, lo que tienes que ver también es qué cosas se están produciendo, y tienes que ir un poco por adelantado, porque lo que estamos viendo que se está estrenando ahora es lo que se comisionó hace un año o hace dos, Sí. ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que lo que estás viendo ahora en cartelera de estreno, en la interfaz de Netflix, en la interfaz de Prime Video, etcétera, es lo que se ha comisionado hace ya un tiempo. Tienes que también tratar de ir un poco por delante. ¿Cuál va a ser lo próximo? En este sentido, pues es recomendable hablar con contactos, estar presente en foros, en Iberseries, en Conecta Fiction, etcétera. Tienen un acceso relativamente caro cuando tú no tienes ningún tipo de cobertura, cuando no vas con una productora, etcétera, ¿vale? Pero bueno, si no, pues léete, es como consulta la revista Rubik, consulta Audiovisual 451, etcétera, ¿no? Es como para saber qué es lo que está demandando el mercado. Te lees entrevistas con las personas responsables de contenidos o de comisionar originales en Disney y en Netflix, etcétera, ¿vale? Es que tienes que al final esto es un trabajo. La persona que crea no solo se sienta delante del ordenador y empieza a escribir, ¿no? No solo se tiene que ver series, se tiene que ver documentales, se tiene que ver formatos de entretenimiento. También es parte del trabajo, estar localizando esas tendencias, con ese conocimiento de mercado. Cada uno con las herramientas que tenga a mano, ¿vale? Pero existen esas herramientas. Puede que no conozcas a Sofía Fábregas de Disney Plus, de primera mano para poder saber lo que están buscando. Y puede que no tengas acceso a Iberseries para asistir a la ponencia en la que ella explica esos nuevos cambios de temporada, pero seguramente sí que puedas tener acceso, pues, a una de estas publicaciones online que te hacen un resumen de lo que ha dicho, ¿vale? Eso también forma parte del trabajo de un creativo o creativa en televisión. Y estamos muy centrados en tele, ¿vale? Pero es extrapolable a otros sectores. Exactamente. Una de las quejas que me he encontrado por parte de los creadores es que no sé si estará cambiando o si estarás notando tú, Luis, que está cambiando. Es que, por ejemplo, las plataformas intentan quedarse con prácticamente toda la IP, le pagan pues algo, digamos, testimonial al guionista, al creador, y prácticamente se lo quitan de en medio en el caso de que les guste uno de los proyectos que le presentas. ¿Crees que esto está cambiando o al haber menos producción de lo que se denomina originals, pues las fórmulas están, digamos, mutando a algo, digamos, más llevadero para los creadores? ¿Qué estás viendo, qué te está encontrando últimamente? Por lo menos a corto plazo yo no veo que eso cambie, y de hecho el hecho de que haya menos originales, creo que incluso menos va a favorecer ese tipo de situaciones. Sí. Y tiene una explicación. Cuando una productora, pues, o sea, estamos hablando de el paso en el cual las personas creadoras pasan por una productora. La productora Sí. está obligada a quedarse con todos los derechos de explotación del proyecto, es decir, por un motivo, porque esa productora tiene que cederlos a la plataforma. Sí, con lo cual la plataforma no va a establecer acuerdos es decir, con 27 personas. Los va a establecer solo con uno, que es el mediador, que es la productora. Entonces, la productora tiene que asegurarse de tener todos esos derechos de explotación, ¿vale? Y eso es una relación contractual y es algo normal, porque si no, el negocio sería inviable, ¿vale? Eso, cuando estamos hablando de las coproducciones entre plataformas, de esa cesión de derechos de explotación de un contenido que era un original de plataforma y que lo va a ceder a otra plataforma para que lo explote y lo tenga en su catálogo y tal, todo eso al revés, no, es decir, no va a facilitar lo contrario, sino que va a asegurar o vas a tener que atar muy bien esos derechos porque van a estar en constante cesión, con lo cual, evidentemente, tú tienes que ceder todos tus derechos. Ojo, estamos en Europa continental, en la Unión Europea, y tenemos ese concepto maravilloso de derechos de autor que son inalienables y que por mucho que se cedan los derechos de explotación, tiene que haber un reconocimiento de la autoría. ¿Vale? Una cosa no quita la otra. Y yo no me estoy poniendo el sombrero de las productoras ni de las plataformas. Estoy hablando desde el punto de vista de negocio, lo que es viable y lo que no es viable, ¿vale? Entonces, los acuerdos, o sea, yo como autor, a mí no me pasa nada porque yo también he sido creador de formatos, etcétera. A mí no me pasa nada por ceder los derechos de explotación siempre y cuando, uno, la compensación económica realmente esté equilibrada con esa cesión y dos, que se me reconozca la autoría. ¿Vale? A mí me encanta que me paguen por trabajar. Yo no sé los demás, pero yo busco que decir, como yo busco que decir que me paguen. O sea, sinceramente, yo no trabajo por amor al aire, vamos, por amor al arte, perdón. Yo no vivo del aire y yo tengo que pagar un alquiler. Y entonces lo que tenemos que buscar es eso, que la compensación económica realmente esté equilibrada con lo que estoy cediendo y con mi trabajo y que se me reconozca esa autoría. Entonces, entonces ese nuevo clima de coproducciones, de reducción de originales, etcétera, no va a favorecer lo contrario, ¿vale? Porque es como porque vamos a estar ahí. Los grandes creadores reconocidos, o sea, los Javis no van a tener ningún problema porque es como porque la gente quiere, es decir, consumir contenido de Javis, eso la plataforma lo sabe y van a anunciar a bombo y platillo que, es decir, que es una creación de los Javis, ¿vale? El problema está en la gran pléyade de creadores y creadoras que existimos que no tenemos ese reconocimiento ni ese prestigio de que tú puedes poner un cartel en la Gran Vía de Madrid diciendo, o en la Plaza de Cataluña de Barcelona diciendo que se estrena la nueva serie de los Javis y la gente va a ir a verla solo por los creadores, ¿vale? Entonces el resto del universo, de los profesionales que somos reconocidos o que tenemos prestigio internamente dentro del sector, pero que no tenemos esa capacidad de llamamiento a la audiencia, pues evidentemente lo vamos a tener más complicado. Y cuanto más novel, cuanto menos experiencia y cuanto menos nombre tengas, más va a ocurrir eso que has comentado, que es algo distinto, que es que una productora o que una plataforma te diga: te compro los derechos, me quedo con el proyecto, lo voy a desarrollar con un desarrollador que sí que tengo confianza y tú vas a desaparecer. Eso es distinto y eso es relativamente frecuente. Ahí también cabe una parte de negociación. Yo habitualmente a la gente que tiene menos experiencia y que alguna gran plataforma o con una cadena de televisión, etcétera, tiene ese interés por un formato que has creado, yo siempre recomiendo, ¿qué prefieres? ¿Que tu idea se produzca o que no se produzca? Si prefieres que se produzca, por razones obvias, porque a mí también me ha pasado de que tú creas, es decir, es una especie como de decir de tu progenie, ¿no? Tienes ahí tu hijo y tal, tienes tu bebé. Y esto, si tú quieres que se haga, trata de negociar el hecho de, vale, es decir, págame. O sea, lo primero es, ya es un éxito el hecho de que te quieran pagar por por el proyecto. Eso ya. Por ahí dices, bueno, hay una compensación económica de todo el tiempo que he estado trabajando y el esfuerzo que he echado en ello. Y trata de negociar el hecho de, vale, es decir, lo cedo, pero déjame participar de alguna manera. ¿De acuerdo? Y quizá no como productor ejecutivo, porque si es una persona con poca experiencia, pues igual ahí no tal, no tiene cabida. Pero, ¿por qué no me dejas formar parte del equipo guionista? Ni siquiera no voy a ser el head, no voy a ser el responsable del equipo de guión, no voy a ser el coordinador. Déjame ser un guionista junior. ¿De Sí. acuerdo? Que de alguna manera pueda participar, ¿vale? Yo incentivaría el hecho de que tu proyecto pueda ver la luz, aunque sea desarrollado por otra persona, aunque no sea con tu nombre. Que te dejen participar porque eso también va a hacer que aprendas, que estés metido en esa rueda y que de alguna manera participes y puedas meter cabeza. Yo siempre recomiendo eso porque una larguísima, pero larguísima y extensísima cantidad de gente que es como que por no aceptar esto. Y ha entrado en ese engranaje de crear formatos, ni de guión, ni etcétera, ni, es decir, ni ha visto realizados sus proyectos, ¿vale? Entonces, a ver, yo lo que recomiendo es esa vía. Evidentemente, si son unas medidas draconianas, si te van a ningunear, si no te dejan entrar en el proyecto, si lo que te pagan además es algo que tú consideras que es una miseria con respecto a todo el esfuerzo que ha llevado el desarrollo, pues bueno, eso ahí no me meto en cada caso particular. Sí. Pero yo trataría de recomendar ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que se da, es una práctica que a mí particularmente no me gusta nada. O sea, es decir, yo no la he aplicado en proyectos que a mí me han traído porque me parece muy, muy desconsiderado. Yo he tratado siempre de ir por esa otra vía de, oye, va a ser muy difícil venderlo si ponemos tu nombre aquí, pero si ponemos otro nombre sí, pero tú te quedas dentro del proyecto de alguna manera, ¿vale? He tratado más de hacer eso. Por lo mismo que te decía antes, es decir, que es esa capacidad de venta. Tenemos que Claro. conseguir que este proyecto se produzca, ¿vale? Exactamente. ¿Y tú, Luis, qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás de consultor? ¿Estás preparando proyectos? ¿Creando algún formato? Cuéntanos qué estás haciendo ahora y un poco, pues, de cara al futuro. Pues mira, yo ahora mismo, bueno, aparte de mis labores académicas, porque yo soy profesor en la Universidad Nebrija, Sí. y aparte de ser profesor en la Universidad Nebrija, en grado, formo parte del claustro de varios másters en decor, en la Universidad Carlos III, etcétera, con lo cual yo esa actividad no la paro, siempre estoy en activo. Es cierto que ahora estoy buscando un proyecto que, es decir, es como proyectos que me enamoren. Es decir, he dejado de estar en una productora, porque también es cierto que yo creo que llegas a un determinado momento en el cual tú tienes tus propios criterios, tus propias estrategias. Y o bien estás en un sitio en el cual estás totalmente alineado o empiezan a ocurrir roces y Sí. fricciones y conflictos y entonces es recomendable buscar otro sitio porque si no, al final eso, es decir, es como te crea una frustración como profesional muy grande. Sí. Y estoy en ese momento de buscar los grandes proyectos que me enamoren. Esto no significa que esté buscando ideas para producir. ¿Vale? Esto, es decir, cuando yo hablo de proyectos, estoy hablando de proyectos que, es decir, es como de proyectos de negocio, que sean contar historias, porque a mí lo que me priva es contar historias, ¿vale? Contar las mejores historias que encuentre, y encontrar la manera de contarlas. Que la manera de contarlas es una serie documental, una ficción, un podcast o un videojuego. Yo tengo esa visión, digamos, multiformato. Yo no me corto. Si no es una serie documental, ya me paro. No. Voy a explorar porque esta historia es muy buena y se puede contar de muchas otras maneras. O quizá, es decir, es como hay que contarla en formato vertical de 9:16, con capítulos de un minuto, para distribución en TikTok o en Twitter e Instagram. Por eso te digo que en ese sentido yo busco buenas historias y la manera en las que contarlas. Y entonces lo que estoy buscando es ese gran proyecto. Y mientras tanto colaborar, porque a mí lo que me priva es, aparte de contar historias, es ayudar a otras personas a que cuenten sus historias. Entonces ahora mismo estoy en eso. Estoy de salida de una productora, en la que estaba a tiempo completo. Y Sí. ahora estoy, y ahora estoy, la verdad es que estoy viviendo un momento muy feliz. Porque estoy viendo que hay muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos de negocio, con muchos proyectos de contar historias, y estoy un poquito en ese momento, ¿no? En ese momento bueno, quizá mi siguiente gran historia sea colaborar con mucha gente. Entonces estoy un poco lo que es en esa búsqueda de proyecto, y la verdad también te digo que con las primeras preguntas de las que está, con las primeras cuestiones que hemos tratado de cómo está el mercado y cómo está el clima, hay mucha gente, hay mucho talento y hay muchas ganas y hay muchas ganas de contar, ¿no? Y estoy en ese punto, además de encontrar esos formatos líquidos que puedan ser una cosa y a la vez varias a la vez. Fenomenal. Pues Luis, ha sido un verdadero placer estar charlando contigo. Me lo he pasado muy bien aquí conociendo otros puntos de vista. Y nada, si te parece, podemos esperar unos meses y volvemos a charlar en otra velada. Y así pues vamos un poco contando un poco qué es lo que está ocurriendo con el negocio de la creación audiovisual, a ver si va evolucionando para bien, para mal, pero bueno, los que somos optimistas por naturaleza siempre vemos el vaso medio lleno y siempre alguna oportunidad para hacer cosas. Un agradecimiento, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido este tiempo. Y lo dicho, Luis, que volveremos a contactar. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal y os contaré mi siguiente gran historia, Fran. Venga, fantástico. Pues nosotros despedimos a el amigo Luis Alcázar, que, bueno, si no lo conoces, tienes el enlace a voy a poner en LinkedIn, algunas cosas que hacen, el post correspondiente a este programa en radioesperantia.com. Lo tienes todo en el post correspondiente de radioesperantia.com. Tienes el audio, el podcast, las formas de contacto, la forma de contactar también con Luis, conocer a Luis, etcétera, etcétera, los enlaces, etcétera. Y por mi parte, pues nada más. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.